bendición. Nuestro Señor Jesucristo, que nos amó con un amor tan desmedidamente grande, y que fue puesto sobre la cruz de madera y condenado a la muerte más amarga, lave y bendiga tu alma con su sangre preciosa, en recuerdo del sufrimiento con el que pagó por ti, a fin de que tu amor arda para él. Que ese poderoso fuego de amor consuma todos tus pecados y te conceda reposar sobre su bendito brazo, donde todos los santos reposan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén.